Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este martes 29 de enero del año 2019. Este día martes tomamos contacto con la ex ministra dirigente del Partido Comunista, Claudia Pascual Grau. ¿Cómo está, Claudia? Gusto de saludarlo en lo que es nuestro último programa de la temporada política 2018. ¿Cómo le va? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Claudia, vamos a revisar distintos aspectos de lo que ha sido el desarrollo político de estos últimos días. Quiero partir preguntándole que nos pueda comentar algunas participaciones que usted ha tenido en su calidad de dirigente del Partido Comunista, miembro de su comisión política, encargada nacional de género. Entiendo que ha participado de actos políticos con partidos de la oposición en el lanzamiento, la fusión de lo que dio el Partido Comunes. Entiendo también en el Congreso del Partido Socialista, y hoy tenemos acá en la pauta del día de hoy, la pauta noticiosa que nos envían las agencias, que más ratito, en pasadito a las 9:30, una reunión del Partido Comunista en que aparece usted también en la delegación junto al presidente y el secretario general con la Mesa Nacional del Frente Amplio. ¿Qué nos puede comentar de este tipo de actividades con la oposición, Claudia? Bueno, efectivamente me ha tocado estar en esas actividades, son parte, digamos, de el esfuerzo que estamos haciendo, no solo respondiendo a las invitaciones que se nos han hecho, como es en el caso de la fusión de Izquierda Autónoma con el Partido Poder Ciudadano, que finalmente da paso al Partido Les Comunes, como también al Congreso del Partido Socialista, que se llevó a cabo este fin de semana, sino que también tiene que ver con los esfuerzos que hacemos como partido en la relación política, digamos, con las distintas fuerzas de oposición que hoy día existen, en la búsqueda no solo de saludar sus eventos, sino que también de conversar posibilidades de unidades más amplias que yo sé que la ciudadanía también espera para poder detener, digamos, la contraofensiva de un gobierno de derecha como el que tenemos hoy. Claudia, el Partido Comunista se planteó desde un comienzo, si mal no recuerdo, usted me corrige si estoy equivocado, en el pleno del Comité Central de enero del 2018, ante los últimos meses, de las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet, cuando ya se preparaba para asumir Sebastián Piñera, el convocar a la más amplia unidad política y social. El presidente del Partido Comunista decía aquí el día domingo que había sido un año difícil para la oposición, pero escuchamos de sus palabras recién que el Partido Comunista no cejará en esta tarea, parece, ¿no? En esta tarea de tratar de lograr la más amplia unidad política y social, que es un elemento también bastante interesante. Sí, bueno, tal cual como usted dice, efectivamente lograr esta unidad social, esta unidad política, digamos, no es fácil. La propia ciudadanía, los propios auditores y auditoras lo habrán visto, digamos, durante el año 2018. Sin embargo, a nosotros nos asiste la convicción de que es necesario poder darla y poder consumarla, en tanto ninguna de las fuerzas políticas hoy día, ni la totalidad de identidades que hacen el Frente Amplio, ni la totalidad de identidades que hacen a la ex Nueva Mayoría, ni los partidos que no son ni de uno ni de otro, como es el Partido Progresista, como son el Partido Regionalista Verde, etcétera, cada uno por sí solo resuelve, digamos, ¿no?, el poder evitar que la derecha tenga un segundo gobierno, por ejemplo, ni mucho menos evitar que la derecha siga con su contraofensiva de retroceder temas tan relevantes como los que se hicieran en el gobierno anterior, como es las reformas educacionales, la reforma tributaria, la reforma laboral, como son temas de derechos sociales tan relevantes como, por ejemplo, el ponerle un coto, digamos, una limitación a los derechos de agua, y que nos hemos enterado en las últimas horas que el gobierno manda una indicación que modifica y permite los derechos a perpetuidad de agua para las distintas concesiones, digamos, que están en nuestro país, situación que habíamos limitado en el gobierno anterior. Entonces son temáticas que indudablemente se necesita de una confluencia de identidades mayor, que por supuesto tenemos todos el derecho de pensar distinto, pero dentro de esas diferencias poder encontrar los puntos comunes que, insisto, no por el bien de una identidad en concreto, sino que por sobre todo por el bien del país, por el bien de los chilenos y las chilenas, podamos encontrar esos temas en común. Yo tengo la sensación que hay muchos más temas en común, indudablemente, que nos pueden unir. Sin embargo, para la unidad, insisto, esa unidad social y política, vale decir, no solo la unidad que se busque y se encuentre en el Parlamento, no solo la unidad que se busque y se encuentre a partir de las conversaciones de la directiva de los partidos políticos, sino que también esa unidad que convoque a organizaciones sociales tan relevantes como la Central Unitaria de Trabajadores, como las distintas organizaciones de federaciones estudiantiles, como las organizaciones de mujeres, como las organizaciones medioambientales, las organizaciones de vivienda, las organizaciones que están hoy día luchando por cambiar nuestro sistema previsional, entre tantas otras. Hoy día nos unimos en pos de estos temas que tenemos más puntos en común, pero esa unidad tiene que ser con voluntad, y la voluntad implica efectivamente tener voluntad de conversar, voluntad de llegar a acuerdos, de buscar los puntos en común, y efectivamente entre todos y todas, me imagino que más de alguno y alguna obviamente tendrá que hacer algún sacrificio en torno a esa voluntad, digamos, ¿no? En torno a esa voluntad de unidad, me refiero. Claudia, hay elementos del ámbito social que debieran producir, por así llamarlo de manera natural, unidad, convergencia en el Parlamento, en el mundo social. La CUT se ha planteado el poder trabajar en conjunto con todas las organizaciones, no solamente sus organizaciones afiliadas, sino que otras organizaciones como la Coordinadora No Más AFP, como los propios partidos políticos de la oposición, y hay elementos que ya se van generando. Hay una indudable situación que tiene que ver con el alza del costo de la vida. Estamos en estos días viendo el alza del costo del Transantiago. Está la situación del tema del desempleo. ¿Qué rol cree usted que puede jugar el aspecto social o organizaciones como la Central Unitaria, como la Coordinadora No Más AFP, la Coordinadora 8 de Marzo, organizaciones de ese tipo, en el marco también de ir generando espacios de unidad o de defensa de derechos sociales, de derechos logrados en gobiernos anteriores? Yo creo que juegan un papel fundamental, digamos, ¿no? Porque efectivamente permiten confluir no solo desde la lógica, digamos, de conversar políticamente, independiente que se sea una organización social o una organización política, sino que por sobre todo porque efectivamente ahí se sintetizan demandas que nos convocan a una mayoría, digamos, de chilenos y chilenas. No es para nada un secreto en nuestro país que es la mayoría de la población en Chile quien no está conforme con el sistema de pensiones hoy día, ¿no? No solo con el monto de las pensiones, sino que cómo funciona el sistema, y que necesitamos avanzar para cambiarlo. No es para nada un secreto que el modelo de desarrollo económico que tenemos en el país, basado en el extractivismo, en la exportación de materias primas, un modelo absolutamente capitalista, neoliberal, que le da más garantías a la especulación inmobiliaria, a la especulación bancaria, que a la inversión, digamos, en lo social y en la concepción de derechos sociales, a los chilenos también está agotado como modelo que satisfaga las necesidades de las grandes mayorías del país. Otra cosa es que sigue vivo y que no lo hemos derrotado, es muy distinto, digamos, ¿no? Pero por lo tanto necesitamos también buscar esas alternativas desde el mundo social y político que nos permita llegar a un nuevo modelo de desarrollo, que nos permita efectivamente con las garantías de ese desarrollo económico poder llegar a las grandes mayorías a satisfacer, digamos, las distintas necesidades. Y por supuesto también, no es para nada un secreto, la necesidad urgente que se tiene de seguir profundizando una reforma educacional que le cambie el sentido de lucro, que le cambie el sentido de educación de calidad según el bolsillo que tenga cada una de las familias y no según las capacidades, digamos, y que tengan todos los niños y las niñas o adolescentes en nuestro país, mejorar por supuesto también nuestro sistema de salud, tener, digamos, políticas de vivienda que sean más acordes también a las necesidades de las familias de hoy y de sus niveles socioeconómicos, digamos, ¿no? Por nombrar solo algunas. Entonces, efectivamente, ahí hay espacio de trabajo relevante todavía. Donde hubo un espacio de trabajo importante, yo en lo personal tuve la oportunidad de ver cómo usted pudo bregar durante el año por este tema y finalmente vio una luz positiva para las mujeres de nuestro país, para las familias de nuestro país. Es el tema de la aprobación de la ley que garantiza una vida libre de violencia para las mujeres. Quisiera primero que nos comentara sobre los aspectos principales que tienen que ver con esa ley. ¿Por qué usted, después del 11 de marzo, cuando había dejado su cargo de ministra de la Mujer y la Equidad de Género, siguió bregando? ¿Por qué este tema logró unir transversalmente? ¿El gobierno finalmente tuvo que sumarse? ¿Cuáles son las principales características de esta ley que garantiza la vida libre de violencia a las mujeres? Bueno, principalmente lo que hace esta ley, en primer lugar, es poder modificar la actual ley de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, pudiendo incorporar situaciones que hoy día no están sancionadas en esa ley. Por ejemplo, sancionar la violencia en el pololeo o en las relaciones sentimentales sin convivencia. Sancionar la violencia económica, que hoy día no está sancionada en la ley de violencia intrafamiliar, que permite aumentar las penalidades a los delitos de violencia. Entre otras cosas. Por otro lado, también genera un marco absolutamente nuevo que en nuestra legislación hoy día no existe, que tiene que ver con las definiciones de manifestaciones de violencia en otros contextos, y ya no solo en el espacio familiar, en el espacio doméstico o en el espacio de relaciones de pareja o expareja, sino que en el espacio público, en el espacio del trabajo, en el espacio educacional, en la calle. Y nos referimos a violencias psicológicas, físicas, sexual, violencia económica, violencia simbólica, el acoso sexual callejero, la violencia institucional, la violencia política. Entiendo también que se han sumado indicaciones, además de violencia institucional, que ya estaba puesto en las indicaciones que habíamos alcanzado a tramitar nosotros, pero se generó la de violencia política y la violencia laboral. Entonces son temas relevantes porque efectivamente dejan muy claro qué es lo que es violencia y qué es lo que no, y por lo tanto dónde el país va a tolerar, digamos, no va a tolerar más, digamos, este tipo de situaciones. Creo que esos son avances relevantes. Además, se modifican otros cuerpos legales para que pueda ser coherente la aplicación de la ley, y por primera vez de todas las leyes de violencia que hemos tenido en nuestro país, que son tres, digamos, y todas vinculadas a violencia intrafamiliar solamente, esta legislación tiene recursos económicos, si bien no serán los máximos que se necesitan para el tratamiento institucional, pero sí le permite, por ejemplo, tener más facultades al propio Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para la tramitación de varias causas, porque hoy día el Servicio Nacional de la Mujer no puede, por ejemplo, querellarse si es que no tiene el patrocinio de la víctima o de los familiares de la víctima en casos solo de femicidio, frustrado o consumado. Esta legislación le aumenta las facultades al servicio, le permite operar de oficio en el caso de situaciones de femicidio, vale decir, sin patrocinio, solo por el imperio de la ley actúa, digamos, el servicio, y con patrocinio puede actuar en el marco de todas las otras violencias. Entonces, eso es un aumento de facultades que, para que tenga realmente dientes, digamos, la legislación y el servicio, necesita recursos, y esta ley le permite recursos iniciales para partir. Además, tiene recursos para el Ministerio de Salud, para la detección temprana de situaciones de violencia. Las mujeres, cuando además sufren la violencia física, generalmente llegan a los servicios de salud mucho antes de un femicidio, y por lo tanto pudiéramos generar estrategias ahí de prevención por la vía de la detección temprana. Y por supuesto también contempla recursos para el Ministerio Público para tener un sistema de seguimiento de medidas cautelares, que es también algo que ha demandado la ciudadanía y los distintos actores y agentes operadores del sistema. Claudia, ¿qué cuerpos normativos cree usted que están pendientes? ¿Qué cuerpos normativos quedaron en estudio, en desarrollo, en el ámbito tal vez de colegiar socialmente, relacionados con estos temas que usted nos está planteando? Bueno, yo lo que creo es que hay muchas temáticas legales que indudablemente quedan todavía por modificar. Ahora, si usted me pregunta, y perdone que vuelva a la temática de la ley, a mí me parece que el avance en la tramitación por parte de la Cámara de Diputados, que además quiero aprovechar de saludar la iniciativa de las diputadas, principalmente que fueron parte de la Comisión de Familia, que estuvieron durante todo el año, incluso con la voluntad de tener una sesión extraordinaria de manera semanal para poder llevar adelante este proyecto, en tanto la tabla de la propia Comisión de Familia en términos ordinarios, el Ejecutivo no colocaba esto nunca en la prioridad correspondiente. Sí quiero decir que esta ley no va a ser un avance si es que no se fortalece la institucionalidad. Y hemos visto en el marco de los últimos meses, con mucha preocupación, cómo hay denuncias, digamos, por parte, en primer lugar, de los funcionarios y las funcionarias de la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, por la pérdida de institucionalidad. Vale decir, el despido de funcionarios y funcionarias con años de experiencia en el abordaje de la violencia principalmente, el no aumento de los recursos en el programa de prevención y de atención de la violencia propiamente tal, el cambio de foco de la prevención de la violencia, que es importante trabajarla en el ámbito de la violencia en el pololeo, pero que sin embargo deja sin atención a todo el resto de la violencia a lo largo del ciclo vital de las mujeres, ¿no? Y las mujeres no solo tienen violencia en el pololeo, las mujeres tienen violencia a lo largo de su vida y en todas sus relaciones de pareja. Por lo tanto, es preocupante, digamos, la pérdida de institucionalidad y ver, un poquito como contradictorio, un avance en la legislación y al mismo tiempo se le va sacando temas tan relevantes como que es que la institucionalidad pública, las políticas públicas, asuman estas temáticas con la prioridad que corresponde. Digo esto porque han sido décadas de peleas de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas en Chile, demandarle al Estado que tome este tema como un tema central. No es una tincada de una gestión ministerial de un año determinado, ¿no? Es un tema profundo. Si el Estado no genera esto de manera estructurante, digamos, de manera integrada, por ejemplo, cuánto se hace de esto en los colegios también, no solo lo que tiene que hacer el ministerio, etcétera, de la mujer me refiero, son temáticas preocupantes. Eso quiero decirlo porque me parece que es lo mínimo también en justicia, de así como se avanzan unas cosas, también se le está quitando responsabilidades a la institucionalidad en temas tan relevantes en este ámbito. Y otras legislaciones que yo creo que hay que seguir viendo, que lamentablemente nosotros como gobierno lo enviamos, hicimos el estudio, planteamos indicación sustitutiva y todo, pero que sin embargo no llegó al Parlamento, son temáticas tan relevantes y tan inconcebibles que sigan existiendo hasta el día de hoy, como es, por ejemplo, la situación de las mujeres y de los hombres que se casan en régimen de sociedad conyugal, donde la mujer queda en absoluto desmedro en el ámbito de la administración de los bienes patrimoniales generados en el matrimonio. Y por lo tanto, modificar la sociedad conyugal es un tema central para que ambos cónyuges puedan ser los administradores indistintamente. Hago al tiro la salvedad, sí, que si bien el gobierno de Sebastián Piñera, del presidente, en su primer gobierno, y también lo tiene en su programa este segundo gobierno, propone esta modificación, al menos el proyecto que dejó puesto en el Parlamento es un proyecto que dice sí, puedes administrar ambos indistintamente, salvo que haya un acuerdo para que uno de los dos lo haga, lo cual nos remite nuevamente a la situación cultural que tenemos hoy día, digamos, ¿no? Que en general la administración la hacen los hombres. Y yo creo que eso también hay que modificarlo, no puede quedar a un acuerdo, o sea, tienen que tener la capacidad siempre, de manera indistinta ambos cónyuges, de poder administrar los bienes patrimoniales y pedirse las firmas y las autorizaciones cruzadas en caso de los temas más complejos, digamos, de los bienes patrimoniales, venta de casa, venta de patrimonio, etcétera. Claudia, la vimos en una reunión en la Central Unitaria de Trabajadores en el marco de la preparación del próximo 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Estos temas que usted nos señala, ¿son parte de las conversaciones, de la discusión, de lo que se está trabajando en esta coordinación ahí en la Central Unitaria de Trabajadores? ¿Cuáles van a ser las principales demandas que cree usted se van a poner sobre la mesa o delante de la marcha o delante de las actividades que se van a generar el 8 de marzo centralmente, pero también alrededor de toda esa semana hay muchas actividades? Bueno, lo primero es decir que efectivamente concurrimos a la invitación que nos hicieron la Central Unitaria de Trabajadores la semana pasada, y también que hemos estado participando por la vía de otras compañeras en las asambleas que se han convocado como coordinadora 8 de marzo para las actividades de la huelga feminista, digamos, que está convocada el día 8 de marzo. En el ámbito de la central se nos convocó, digamos, para hacer parte de actividades que van a ser el propio 7, una manera de conmemorar el 8, pero el día anterior, sus propias actividades, y ahí temáticas que nos contaron y nos plantearon y que nosotros respaldamos plenamente como partido, las propias dirigentes, digamos, de la central, son los temas, por ejemplo, de la preocupación por modificar el actual proyecto de ley que tiene el gobierno ingresado en el Parlamento de tramitación de salas cuna, en tanto no es tan universal como se dice que es, pero además también porque plantea temáticas bien preocupantes, como es, por ejemplo, que limita, digamos, o hace proporcional el derecho a la cantidad de jornada de las mujeres. Si es jornada completa tiene el derecho completo, si es media jornada tiene medio derecho, etcétera. Entonces, esto de fraccionar el derecho es algo bien complejo, porque además sienta un precedente para otro tipo de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, eso no se comparte. Tampoco se comparte que el Estado, para hacer parte de este fondo común, supuestamente que se quiere hacer para financiar las salas cuna, le quite su aporte al seguro de cesantía y lo pase a las salas cuna, ¿no? Y en tercer lugar, también es complejo porque no mantiene lo que históricamente también ha planteado este derecho de salas cuna para las trabajadoras, y que en este caso debiera ser también para los trabajadores universalmente y no solo aquellos trabajadores que tienen la tuición legal de sus hijos, el aporte del empleador como obligación, ¿no? Para poder darlo. Entonces, esas son temáticas relevantes. El tema de la precariedad del empleo, a partir primero de los altos índices de cesantía en las mujeres que existe hoy día, a partir de la única oferta para incorporarse al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar de las mujeres, hacerlo vía el teletrabajo, pero el teletrabajo en condiciones precarias, digamos, no en condiciones de mayor facilidad, por así decirlo, por estar trabajando en la casa, etcétera. O sea, pero y uno trabaja en la casa y bueno, y que lo hace después de que hace todas las cosas de la casa y se preocupa de los hijos, y entonces a qué hora lo hago, trabajo más, me exploto más, etcétera. No sé si me explico, digamos, de las condiciones de precariedad. Y también temáticas de acoso laboral, que son parte también de las temáticas de violencia contra las mujeres, que en este caso se viene específicamente en el centro de trabajo, son parte de los temas centrales que se van a tocar, pero indudablemente todos los otros temas que hemos conversado acá también fueron parte de la reunión, y que yo me imagino que también serán parte de las demandas, sumado a otros temas indudablemente, de la huelga del 8 de marzo, digamos, de la huelga feminista. Entendemos además, aprovecho de pasar el aviso, que el día viernes pasado se hizo la solicitud formal en Intendencia para una marcha en Santiago desde Plaza Italia a las 6 de la tarde. Claudia Pascual, queremos agradecer la constancia, no solamente de este día martes 29 de enero, sino que la que he tenido durante el año para poder conversar, para poder dialogar, para poder entregar conceptos a nuestras auditoras, a nuestros auditores. Le deseamos que pueda tener un descanso, unos días, semanas de descanso, y también le esperamos en el mes de marzo para poder seguir dialogando con los auditores y las auditoras de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Lo que hay tras cada noticia en este martes 29 de enero del año 2019 con Claudia Pascual, ex ministra dirigente del Partido Comunista.